Vamos, pará, que te ponga, ahí está, a ver, otra vez. Hola, Romy. Ahí está, ahora sí. Ahí está, bien. Ahí está. Bueno, gracias por la presentación, así que vamos a tratar de ser lo más breve posible en estos 15 minutos. Saludos a toda la audiencia de Enredando las Mañanas. Y bueno, un poco lo que vos estabas contando es el eje de la cuestión. Francia vuelve a sufrir otro atentado por su segunda vez en el año. Y bueno, no es casual de que sea Francia el corazón de Europa, el lugar donde los atentados se dan, ya que Francia cambia su política exterior, con las intervenciones en Libia anteriormente, con las actividades, empieza a hacer la zona de exclusión aérea que se llama con la Fuerza Aérea Francesa, y eso pone a Francia como un objeto quizá más tentador para lo que es el terrorismo en la zona de Medio Oriente. También no podemos dejar de recalcar de que Francia ha sido durante casi todo el proceso del conflicto libio y el conflicto sirio uno de los proveedores más importantes de armamento para lo que ellos consideraban en una primera instancia rebeldes moderados, que después se transformaron en rebeldes extremos, que ellos sí son los que después denomina tanto Estados Unidos como Gran Bretaña, junto con Francia, como el Estado Islámico, más conocido, nosotros lo conocemos por las siglas en inglés, que es ISIS. Así que, bueno, tenemos ese contexto más o menos global. Un cambio de política internacional mucho más intervencionista por parte de Francia, lo que nos ha llamado mucho la atención a todos, porque el presidente Hollande de Francia llega al poder con una fuerte crítica a la política exterior que había llevado adelante su predecesor, Sarkozy, y ante los atentados que ha tenido lugar en febrero de este año, y anteriormente ya un cambio muchísimo más agresivo para con lo que son las intervenciones. No nos olvidemos de que Francia cambió también su política exterior, no solo en la parte de Medio Oriente, sino también lo que eran las ex colonias francesas, con presencia militar y con soldados, lo que ha hecho que se tornara muchísimo más agresivo. Algunos analistas internacionales, por ejemplo Thierry Maizan, un escritor del Le Monde Diplomatique, que actualmente escribe en un portal y escribe para Rusia TV, comentaba de que estábamos ante la vuelta de la Francia imperial con las intervenciones que había planteado en África. Y bueno, mucho de la crítica que se le ha hecho a Hollande desde Francia misma tiene que ver con que nunca se midió de forma precisa a quién se le estaba dando armamento en Siria y en Libia en contra de estos dictadores, ¿no?, para utilizar las palabras que ellos utilizan. Y después nos contamos con que tenemos ese armamento y esos explosivos particularmente utilizados en territorio francés. No podemos bajar la envergadura de lo que fue el atentado, independientemente de quién está detrás de esos atentados. Francia está en una situación muy particular, ha cerrado sus fronteras, lo cual no hace desde la Segunda Guerra Mundial. Así que la cuestión es mucho más grave de lo que nosotros creemos. Lo que vos decías en un comienzo es así. Se pudieron detener aproximadamente de 3 y 4 explosivos y una toma de rehenes. Estamos con aproximadamente entre 150 personas muertas y 300 personas heridas. Entonces, es una situación bastante particular. Es muy, muy grave. Y un poco de lo que ha dicho líderes del Estado Islámico, no nos olvidemos que la coalición internacional liderada por Estados Unidos acababa de anunciar la muerte de Ibrahim Sel, que era el nombre de uno de los líderes de lo que ellos se autodenominan Estado Islámico, y automáticamente al otro día se suceden todos estos atentados en Francia. Entonces, para poder tratar de dilucidar más o menos lo grave que es la cuestión, se está hablando de que el propio armamento que tanto Estados Unidos, Francia e Inglaterra ha suministrado a estos grupos moderados en una primera instancia, se terminó volviendo contra ellos mismos. Así que es una situación muy, muy grave. Y también hay que tratar de, nosotros siempre desde Aldea Global y bueno, de la radio, tratamos de dar una mirada un poco alternativa sobre lo que son los medios, lo que los medios de comunicación están reproduciendo. Uh-huh. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, dijo: Francia vivió un día de lo que nosotros llevamos viviendo 5 años. Uh-huh. y eso que lleva viviendo Siria durante 5 años es un intensivo bombardeo por parte de la alianza, de los aliados, tanto ingleses, franceses como norteamericanos, y contra lo que es no solamente el Estado Islámico, sino también lo que es el Estado Sirio. Se lo ha atacado directamente a Siria. Uh-huh. No podemos dejar de nombrar esto que vos decías con la crisis inmigratoria, que es la que está viviendo la región, que también se ha cargado mucho las tintas, y hemos tenido la oportunidad de volver a escuchar a tanto alemanes como los mismos franceses y los ingleses, con un racismo y una forma xenófoba bastante de otra época. Uh-huh. Así que la verdad es que es un contexto muy, muy particular, muy bueno para el análisis, porque vemos cómo el tablero internacional se mueve en cuestión de lo que estos países están haciendo, pero lamentablemente eso no deja de implicar de que sea un momento donde se recrudecen las cuestiones humanitarias con respecto a las migraciones y con respecto a la gente, porque independientemente que el gobierno francés intervenga directamente de forma militar en Siria, el pueblo parisino es el que está pagando los costes de la política internacional que está teniendo. Claro. También se lo ha criticado mucho a Europa en general por no contar con una política internacional independiente. Uh-huh. De lo que es la política norteamericana. Estados Unidos ha marcado los enemigos y ha marcado la política con la que se va a llevar adelante las intervenciones, y tanto Francia como Inglaterra, la misma España, no ha tenido demasiada injerencia en cómo llevar adelante esta política. España criticó desde un comienzo el darle armamento a estos rebeldes moderados, pero tampoco fue escuchado porque ya prácticamente la Unión Europea ha delegado casi totalmente su defensa a la OTAN, pero quien dice la OTAN está diciendo obviamente Estados Unidos. Uh-huh, uh-huh. Emma, y bueno, algunas cuestiones por ahí en estos últimos minutitos que nos quedan que a mí me generaban también algunas cuestiones para pensar, que tienen que ver con, primero, los objetivos que fueron elegidos, digamos, para digamos, los atentados, que no fueron, digamos, azarosos y que tienen todo un simbolismo. Por otro lado, la cuestión de lo que se está reproduciendo en varios medios, que tiene que ver con uno de las pistas que se han encontrado respecto a, bueno, quiénes fueron materialmente quienes ocasionaron los atentados, y que tiene que ver con una de esas personas, o aparentemente una de esas personas, habría ingresado a través de Grecia, digamos, y poniendo a Grecia también, me parece, allí sobre un manto, digamos, de dudas respecto a esta posibilidad de paso de terroristas, digamos, por así decirlo. Digo Grecia en el sentido de, bueno, todo el proceso que está viviendo Grecia también, y cómo se está oponiendo a la política básicamente económica que tiene la Unión Europea. Creo que no es casual, digamos, que aparezca esto. Y por otro lado, la cuestión de la reunión del G20 que se está desarrollando, digamos, ahora en estos momentos. Sí, lo que vos decís tiene dos aspectos que son muy particulares. Primero que nada, se va a tratar de criticar cualquier... Se va a tratar de cargar siempre las tintas sobre todo lo que tenga que ver con la superinmigración que está viniendo de Medio Oriente. La verdad que no sabemos bien y no tenemos cómo medir el hecho de que si todos los inmigrantes que están llegando a Europa están llegando y son personas refugiados, digamos, en el sentido más clásico, o si también estamos contando con células terroristas que están tratando de ingresar a Europa con esta fachada de refugiados. Es causa y efecto. Normalmente se habla muchísimo del efecto final, que son los refugiados, pero no se habla de la causa original, que es estos países tenían estados relativamente ordenados, sí, con sistemas democráticos total y absolutamente cuestionables, pero no tenían esta crisis humanitaria que tienen hoy. Uh-huh. Que también genera el cóctel especial para, no solamente para reclutar más gente extrema, sino también para poder hacerla trabajar en Europa. Eso por un lado con respecto a la inmigración. Tanto Francia, tanto Alemania, la propia Inglaterra, España, Portugal, Grecia e Italia están en una cruzada muy importante para no permitir que estos inmigrantes lleguen a Europa por una cuestión de superpoblación. Eso por un lado. Por otro lado, con el tema de los objetivos, sí. No han sido para nada azarosos. Se han tocado símbolos y lugares en los que la capital parisina parecía intocable. Entonces se ha buscado, por ejemplo, eventos públicos donde se ha demostrado de que están en capacidad activa de poder generar un daño muy profundo en lo que es la población francesa. No nos olvidemos de que, por ejemplo, parte de lo que son donde se empieza a ver, por ejemplo, casi en directo lo que tenían que ver con las explosiones, es un partido de fútbol amistoso entre Francia y Alemania, que está en el corazón de París, el teatro parisino que también fue atacado. Se atacó quizá los símbolos más importantes que tiene la ciudad. Así que por ese lado no ha sido para nada azaroso, se han detenido varios atentados, pero lo que trataron de hacer es, como todo movimiento terrorista, lo que hace es generarte una inseguridad y una incertidumbre atroz. Lo han logrado porque han tocado el corazón de Europa, han elegido París, que no es algo menor. Uh-huh. Así que eso serían más o menos las dos cosas. Con respecto a la cumbre, yo creo que se trató de evitar de que la cumbre se hiciera. La cumbre del G20 es por el cambio climático. Uh-huh. Iba a congregar a estos 20 presidentes quizás importantes, si se quiere, del planeta. Igual la cumbre se sigue desarrollando, no con normalidad, porque están en una alerta total, pero no lograron pararla, si se quiere. Bien. Bueno, Emma, estamos cerrando ya el programa. Desde ya agradecerte, como siempre, el aporte y el análisis de tirarnos algunos elementos que también son buenos para analizar estos hechos de, digamos, no como el hecho mismo, como decías, la punta del iceberg, sino estudiar en profundidad, digamos, cuáles son las situaciones que llevan a estos hechos. Y bueno, nos estaremos reencontrando pronto y siguiendo Aldea Global ahí por Radio Voces, ya en nuevos estudios, como estamos saliendo ya aquí, como enredando las mañanas. Sí, un fuerte abrazo, no, por favor, no, muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta para hablar del tema, y bueno, felicito por tenemos ahora nuevas instalaciones, así que un gran abrazo para todos y muchas gracias por tomarme en consideración a la hora de hablar del tema. Bueno, un abrazo para vos, hasta pronto. Ça rappe dans tous les coins, sera plan du rap d'hier. Troisième génération d'MC arrive déjà la quatrième. Identité marseillaise, ni New York ni Atlanta. Nous on reste fidèles à nous-mêmes, on n'attend pas, nous on s'en bat. On garde l'honneur des gens d'en bas, énervé ou nonchalant. Trop sincère, numéro 1 s'appelle à jamais Luciano. Marseille, a toujours fait vibrer la France. Ce fut un temps où tout l'hexagone rappait même avec l'accent. J'en place une pour les absents, puis une autre pour tous nos anciens. C'est ton chial toi, mais ferme-la et colle ta tête aux enceintes. Nous on rappe avec des principes, même sur le cœur avec des principes, et j'insiste. Car dans ce bistrot de frères qui vacille, faire le fou c'est facile, rester vrai c'est fragile. MARS c'est magique, un peu de cœur t'enraye la machine.